Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, lunes 16 de abril del 2018, está llegando el otoño. Está rico por fin. ¿Le gusta la caña? A mí me gusta el otoño. Bueno, el calor como que me caga. Oye, a mí me carga el calor también. ¿A usted también? A mí me carga el calor, pero en realidad me carga más el frío. Oiga, amigos y auditores, están aquí escuchando a nuestro invitado del día de hoy, pero... primero que todo, como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días, lunes, este bello espacio para hablar de arte, cultura, música. Hoy día tenemos una cantata re bonita, un trabajo muy interesante. Quiero saludar también a Esteban, al otro lado del control. Hola, Esteban, salude, pulgar arriba, ya fue. Estaba mirando otra cosa. Ya. Hola, Esteban. Estaba en reunión, po. Oiga, pero vamos a hacer un programa para el 1 de mayo, así que van a seguir viniendo los chiquillos, así que queremos ver si usted nos hace el control aquí al tiro, amarrándolo. ¿Cuándo va a ser? No sé, pues tenemos que coordinar aquí con Felipe para que él venga un día a conversar y vamos a pasar la carta. Sería que podríamos hacerlo un fin de semana, que es más relajado acá. Ya, pues, ahí coordinamos. Ya, ahí coordinamos. Ahí coordinamos. Ya, pues, voy a presentar a mi invitado acá. Preséntense ustedes mejor, pues. ¿Ya? Por allá. Hola, soy Pamela, soy la saxofonista del grupo. ¿Flauta también tendré? Sí, saxofón y flauta. Muy bien. Y hacemos coros. Bienvenida, pues, Pamela. Muchas gracias. Acá, al otro lado. Hola, mi nombre es Rocío Rojas, toco charango en la banda y estoy cantando también. Muy bien. También tengo flauta acá. También. ¿Ves? ¿Sí? Estamos todos aquí identificados. Formado. Y aquí al lado está el jefe, ¿no? Sí, el jefe. El jefe, Big Boss. Hola, jefe. Hola, yo soy Felipe Sandoval, compositor, director general y guitarrista de la cantata por Clotario Blest. Exacto, eso me faltaba decir. Esto es una cantata por Clotario Blest. Está un trabajo precioso, aquí lo tengo impreso, me lo mandó Felipe. ¿Quién? ¿La letra? ¿Suya? Es mía. Suya. ¿Y la música también? También. Ah, miércoles. Ya, pues, y el grupo es Alameda Memoria. Alameda Memoria. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece participar en esta cantata a ustedes como experiencia? Ustedes que son como jovencitas, ¿sí o no? Chiquitas. Clotario como que es lejano para los cabros, pues no, claro, están en otra. O sea, para mí fue súper de partida la experiencia como de participar en una cantata, porque es muy distinto al formato tradicional de música. Pues. Nosotros estamos acostumbrados a grupos folclóricos con Rocío, entonces es otro cuento la cantata. Claro. Y más encima poder... Es más cabezón el trabajo, más... Estudiosos, sí. Ahí y todo el rollo. Y más encima poder, no sé, pues de alguna forma como hacer esto como en agradecimiento a Clotario, es súper lindo, pues, y como poder, yo creo que las cantatas, la gracia que tienen es que como que acercan personajes a la gente. Ajá. Entonces, por ejemplo, o sea, participar en esto es súper lindo, pues, como sentir de una forma u otra como que uno le devuelve la mano al Clota. Claro que sí. ¿Y vos, Terrocio? Para mí sí, una... Si me equivoco el nombre, me dice. No, tranquilo. No tengo nada. Me llamo Laura. No, sin duda, una experiencia maravillosa que me invita también a dentro desde mi oficio, de mi profesión, situarme en el escenario de poder tener la posibilidad de hacer una música con sentido, una música con valor, tener la posibilidad de visibilizar frente a las nuevas generaciones un personaje como fue Clotario Blest y también tomarle otra vía a la música, que nosotros en realidad estamos más acostumbrados a que la música sea solo un uso recreacional. Exacto. Esta es una música con mucho sentido y que a mí me llega en un momento en el cual me encuentro con todas mis convicciones y me construye. Así que muy feliz. Oye, Felipe, y hay una función pedagógica y netamente en ese trabajo. Enseñar, dar a visibilizar a no solamente a Clotario como persona, sino que todo lo que pasaba alrededor en esa época. Sí, exactamente. Hay una función, tú diste en el clavo, en que es de visibilizar, de relevar principalmente la figura de Clotario Blest, pero al mismo tiempo no de Clotario Blest como un fenómeno aislado, sino que como un fenómeno nivel país que había durante todo el tiempo que él vivió. Él vivió 91 años y, por lo tanto, como vivió casi un siglo, es una forma perfecta para narrar también partes de la historia de Chile y algunas partes que están un poco olvidadas. Claro. Cabe destacar que la obra parte desde el año 1952 en adelante. Uh-huh. Por lo tanto, son años que la historia reciente no recuerda tanto y que quizá pasaron también muchos hechos funestos que ayudan a entender hechos que acontecieron posteriormente. Por uh-huh. lo tanto, es una gran oportunidad la vida de Clotario para también hablar de la historia de todos los chilenos. Aquí yo tengo un trozo de la obra en la cual mencionas a Alicia Ramírez. Aquí sí. Dentro de lo que he recitado el texto dice: una joven estudiante hubo de caer primero, en su pecho ardió el acero que estalló fulminante, su corazón militante, su futuro de enfermera, ante la presencia obrera, ante miles de sentires, cayó Alicia Ramírez, cayó nuestra compañera. Cuéntanos un poquito quién es Alicia Ramírez para los que no sabemos, los que no cachamos el rollo. Ya, Alicia Ramírez fue una estudiante de enfermería, militante comunista que durante las protestas contra las alzas del costo de vida durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo fue acribillada por carabineros en la vía pública. Y entre ella también muchas otras personas fueron heridas. Pero aquí quizás te visibilizar a ella para de una otra forma representar a todos los que cayeron. Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que su caso fue muy icónico porque era una persona muy joven uh-huh. y que ocupó también portadas de los diarios de la época. O sea, fue una de las imágenes más macabras probablemente que dejó esa represión brutal. Y es como lo que le pasó a Ramona Parra, una cosa similar. Exactamente. ¿No? Y que a fin de cuentas no es tanto Alicia Ramírez como la persona, sino como lo que representa. Exacto. Esa persona. Oiga, vamos a la música, pues. Escuchemos un poco yo como le contaba, estuve aquí como eligiendo trozos, y vamos a partir con el uno, que es llamado, y después dos, el primero de mayo de Blest. Así que podemos ir, Esteban, a escuchar. Compañera, compañero, solicito su atención. Tome asiento y posición, con respeto le sugiero, ya que a un gran líder obrero le queremos presentar. De la cuña al titular, de la prensa a la historia, su bullada trayectoria vamos hoy a relatar. Mayo en Chile, 1952. Se enciende un gran altavoz ante un eterno desfile. Son obreros y son miles rebosantes de osadía. Comienza con fuerza el día, Santiago inicia temprano. Plaza de los Artesanos, nace aquí la travesía. El tiempo, el viento, el murmullo se detienen por completo. Con cada rincón repleto de obreros plenos de orgullo. Se apaga todo el barullo, la plaza entera silente. Su silueta es imponente, su palabra es anhelada para iniciar la jornada que unirá a los presentes. Desde arriba, en la terraza, se dirige a los obreros, con afán tan justiciero sobre la repleta plaza. Les pregunta y les emplaza, ¿quieren o no unidad? Y en su totalidad la respuesta se asomó, con efecto dominó, fue el clamor de humanidad. Repitieron un buen rato, como un coro en alegato que anhelaba dignidad. Gran responsabilidad, se asomaba el compromiso de juntarse y dar aviso para fundar un bastión, formar la organización, sin patrones, sin permiso. El hombre desde lo alto entiende la situación. Completa está la misión, confiado, sin sobresalto. Desde el bosque hasta el asfalto, desde el pobre hasta el burgués, ya todos saben quién es el líder extraordinario. Todos le dicen Clotario. Se llama Clotario Blest. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos, partiendo, ese es el inicio. Llamado, es un ítem al comienzo, la unión fue la fuerza. Así se separa como el trabajo estructural de la obra. ¿Nos puedes contar un poquito? Está separado por el número uno, la unión fue la fuerza, después. Pues el dos. Alto alambre, dice Chile Hoy. ¿Cuántas son? ¿Cuántas partes? Mira, la obra está dividida en cinco partes o cinco episodios o cinco movimientos, si nos vamos ya al lenguaje de la música clásico-romántica. Cada uno de estos movimientos representa una de las crónicas del libro en el cual me basé para componer la ¿Qué pieza. Libro era? El libro se llama Clotario Blest y la lucha obrera y pertenece a Patricia Matus de la Parra, una Ajá. periodista que... Es uno azulito. Es uno azul, sí. que salió por un clásico. Quimantú. Ya, yo quería hacerle una pregunta porque casi se la hago afuera, pero no, mejor. ¿No ha pensado ponerle baile? ¿Ponerle baile? ¿Sí? ¿Bailarina? La verdad no lo he pensado, pero hay razones detrás de eso que tienen que ver con que... ¿Mucha pega? No solamente mucha pega, porque por mucho que sea el trabajo, si es que el resultado es bueno, hay que hacerlo. Uh-huh. O sea, si es que el resultado se prevé bueno, hay que hacerlo, pero... ¿Pero lo había pensado? No, nunca lo había pensado. Ya. Y no sé muy bien cómo abordarlo, me declaro ignorante respecto de eso. Y por otra parte, tema presupuestario. Ya somos un equipo bastante grande y eso a veces dificulta un poco mover las presentaciones. Por lo tanto, contar además con un elenco de danza, eso lo haría aún más complejo, pero sin lugar a duda, para trabajar en el futuro, quizás cuando estemos un poco más consolidados y acceder a los recursos no sea tan complejo como ahora, quizás en algún momento así sería... ¿Tienes fe que no sea tan complejo con el brazo corto? Ahí estamos jodidos un buen tiempo. Pero sin duda sería un aporte muy bonito, porque se ha hecho con otras obras emblemáticas. Sí, me imagino así como un ballet, así como el... ¿Cómo se llama el que está el brazo? El Espiral. El Espiral, claro. Claro, una cosa así, ¿cachai? Ahí, que sea más corpóreo, ¿cachai? Que traje y toda esa onda. Así. Claro, es que se ha hecho con otras obras como la Cantata Santa María de Iquique o con La Población de Víctor Jara. Víctor Jara, sí. Se han hecho adaptaciones para ballet y es un ejercicio muy, muy bonito. Va más adelante, porque tengo entendido que ahora están como en la visión de usted el disco. Se viene un disco. Cuéntenos ustedes, chiquillas, ¿quién se anima? Ya fue, no se pegue el codazo. En noviembre entramos al estudio. Ya. Con un maravilloso ingeniero, con los estudios Madre Selva, trabajando, con el ingeniero Alfonso Pérez a cargo. Mandémosle saludos, pues, si pusieron color. Todos los saludos del mundo. Hasta ahí nomás. ¿Quedaron contentos con el trabajo de él? Estamos contentos y fue un trabajo que salió en una cantidad de tiempo reducido. Estuvimos súper estudiados, súper motivados y ya a puertas de lanzar ese material, con mucha emoción. ¿Cómo se viene el formato? ¿Formato del disco? Y ¿cómo es? Es CD. Sí. Ya, ok. ¿Y otras plataformas también que está como de moda? Estamos, ya estamos en las plataformas. Estamos en Spotify. Puedes encontrar. Yo lo escuché en YouTube. La cantata en YouTube y en Portal Disco. Ah, eso es muy bueno. Importantísimo para todos los que quieran ahí apoyar también. Sí, sí. Uy, ¿qué te parece a ti esa plataforma de Portal Disco? Con el código uno paga y lo baja. Igual se pierde como un poco el romanticismo el disco que uno es como más abuelito. Sin duda. Así como el cassette o el tener la carátula y todo el rollo. Sí, pero hay que pensar que el formato CD es un formato que está volviéndose obsoleto y que también cuando uno compra un CD, a veces por algún descuido se te puede rayar y jodiste. Sí, caray. El formato digital tiene la ventaja de que lo puedes reproducir y que una vez que lo... ¿Sabes cuál sería la mano, Felipe? Un vinilo. Un vinito sería muy bonito, pero es muy caro. Caro, sí, sí. La paradoja de comprar un CD es que tú lo compras y al tiro lo pasas al computador. Exacto. No sé para qué lo hace uno. Sí, está como soleta la cosa. o en caseta. Hoy está volviendo en caseta. Está volviendo. Sí. Está volviendo. Sí, qué buena. Ya, pues, ¿qué más podría preguntarle? Tengo hartas preguntas acá. Ah, me gustaría así como dentro de lo que es la parte histórica que estábamos hablando, y ¿cómo veríamos ahora a Clotario Doblez? ¿Cómo lo verías tú a Clotario ahora con la contingencia que está pasando, con todo lo que ocurre en nuestro país? Sobre todo ahora con los trabajadores, cómo se están organizando poco a poco, porque les pegaron fuerte en la dictadura, po. Uno de los más abofeteados fueron los sindicatos, ¿sí o no? Hable un poquito, Esteban, por favor, usted que cacha más el mote. Hablando de Clotario, bueno, ¿sí? Clotario... ¿Cómo lo diría usted? Clotario Doblez es uno de nuestros líderes. Uh-huh. Junto con Luis Emilio Recabarren, por eso le tomé mucha atención cuando nos llegó el video, el YouTube prácticamente, es muy bonito, la forma en que lo plantean, y nos llamó la atención que era gente joven la que cantaba. Y una de las preguntas que a uno le salta, no sé si ustedes son de padres obreros, dirigentes sindicales de aquellos antaños, yo recuerdo a Clotario porque lo vi una pura vez cuando era dirigente estudiantil en la época de la dictadura. Está lanzando el carnet. Está cayendo el carnet. ¿Ahí tenía pelo? Sí. No, pero ahora tiene todavía. Todavía me queda algo de pelo y me lo quiero dejar largo por lo mismo. Entonces esa es la duda que me salta. ¿Por qué le nace la figura de Clotario Doblez habiendo otros también líderes sindicales? No desconocemos a Clotario, para nada. Pero no olvidemos a La Ferte, a Luis Emilio Recabarren y otros más que para nosotros son nuestros líderes y nuestros héroes. Exacto. Eso, ¿cómo lo diría usted? Si estuviera ahora. Sí, dentro del contexto político, social, económico, etcétera. ¿Cómo estaría reaccionando? Yo creo que si estuviera Clotario sería hermoso, porque yo creo que la gran, como, lo que yo más rescato de Clotario fue el tema como de la coherencia. Yo creo que Clotario es como de los pocos personajes que como que siempre se mantuvo de una pura línea. Claro. Y que yo creo que eso también fue lo que le pasó a la cuenta. Porque es difícil aparte hacerlo, pues, ser coherente, sí, muy complicado. Al final Clotario terminó solo, pues. Traicionado. Claro, pues, o sea, él no estaba interesado en el tema como de involucrar los partidos políticos, entonces creo que hoy faltan personajes como él. Sería lindo que hubiera un Clotario ahora. Uy, se me ha olvidado mencionar que en la sala se llama Clotario Doblez. Sí, estamos en la sala Clotario Doblez. Todo calza. Oye, ¿ustedes han tenido harta tocata? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Yo los vi en el Gant, ¿verdad? Que, sí, oye, claro. ¿Y ese monito de Clotario dónde lo sacaste? Casi te lo robo. Es un regalo que le hicimos. Sí. ¡Oh, está bonito! ¿Y dónde lo compré? Es que como es el jefe, lo quiero. No, pero entonces, ¿qué? ¿Un regalo le estaban haciendo la pata? No, un poco. No, cumpleaños. Fue para el cumpleaños y se lo mandamos a hacer. ¡Oh, está bonito! Está muy bonito. ¿Dormís con él así, abrazado? Casi. Está en un lugar muy importante de mi casa. Lo veo todas las mañanas. Y es un regalo muy bonito que hizo mi equipo, lo cual me hizo sentir muy, muy querido, muy validado. Y que lo que estábamos haciendo también tenía un sentido no solamente político, sino también personal. Así que fue un regalo muy bonito. Un dirigente sindical, un dirigente social, también tiene que ver con la ternura, vos. Exactamente. Mucha ternura, mucho amor. Para la gente que está escuchando, contextualizar que nos estamos refiriendo a un peluche pequeñito de crochet que tengo de Clotario Doblez, que el equipo me regaló para mi cumpleaños. Es una obra de arte muy, muy bonita. Y exacto, justamente como decía Marcelo, Marcelo nos fue a ver en la presentación que tuvimos en el GAM. Estuvo bonita ahí. Estuvo muy bonita esa presentación, y además que fue en un espacio abierto que... Podía entrar la gente, sentarse. Exactamente, eso tiene también un significado para nosotros, tocar en espacios abiertos. O sea, también se puede tocar en espacios cerrados, pero el espacio abierto siempre tiene una evocación a algo más democrático, un ejercicio artístico, pero al mismo tiempo muy democrático, muy accesible. Y fue una muy bonita presentación, y hasta ahora todas las presentaciones que hemos dado han tenido algo de especial. Partimos con el Museo de la Memoria. Sí, el Museo de la Memoria. ¿Qué tal? Ahí yo no pude ir. Bueno. Mira, ahí yo siento que, como todo estreno, nunca es la mejor función desde el punto de vista artístico, aunque a la gente le encantó, nosotros igual siento que podemos hacer una lectura. Ah, pero esas pifias que cachan ustedes, ¿no? Claro, pero llegó mucha más gente de la que pensamos que iba a llegar. Superó todos los pronósticos esa cantidad de gente, y eso también intimidó bastante, yo creo, en el momento de... No, aparte que es bonito, escenario. Por lo que me di cuenta en el GAM, que claro, la gente termina la reacción de ellas de mucho amor, y se acercan y les conversan, y se sacan fotos, etcétera. Sí, pasa mucho ese fenómeno, y también pasa lo que han destacado ustedes, de que nosotros, si bien somos personas que tenemos entre 25, 30, 35 años en el equipo, hay gente que se acerca a nosotros, y que el público de la cantata es en general de bastante más edad. de entre arriba de los 45 años y que se sorprenden de que seamos un grupo tan joven. Es lo mismo que le iba a hacer, también estaba sorprendido. Así que es muy bonito encontrar esos puentes a través de nuestra obra, un puentes que relacionen las generaciones en función de un personaje que es muy relevante para nuestra historia. Sí, precioso. Vamos a la música, pues. Esteban, la número 6, que vendría siendo El paro será total. Lo sabe y amenaza su arremetida. Ya, ahí está entonces, El paro será total. Ahí más o menos, ¿de qué trata? Conversemos un poco de qué trata esa parte de la obra, po. Ya, director, póngale, cuéntenos. Perfecto, El paro será total es una canción uh-huh. que se basa en cuando el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo empezó a importar economistas norteamericanos en una misión que se llamó la misión Klein Sachs. En esa misión, que supuestamente eran medidas en pos del progreso y en pos de paliar la carestía, porque el costo de vida era demasiado alto en ese entonces. Hay que recordar, durante los años 50 fue la revuelta de la chaucha y hubo distintas revueltas porque el precio del pan era demasiado alto, el precio del transporte, entre otras cosas, y la gente ganaba muy poco. Por lo tanto, desde la Central Única de Trabajadores, que en ese momento estaba presidida por Clotario, se convocó a paro y a movilizaciones y lograron paralizar el 90% del país, y lo cual en esta época es algo impensable. No, Nica. Y porque el nivel de sindicalismo y de personas federadas era demasiado, demasiado, demasiado alto. Y como fue tan potente esa situación, que obligaron a Carlos Ibáñez del Campo a revertir algunas medidas de las que estaban proponiendo los artífices norteamericanos de Klein Sachs. Pero cabe detenerse en pensar que Klein Sachs fue el primer antecedente directo de intervencionismo norteamericano en Chile, de cuando en Latinoamérica, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había metido directamente con tropas militares en muchos países, como Nicaragua, como Costa Rica, entre otros, e intervenían directamente a través de la fuerza sobre las políticas. Pero en cambio, después de la política de la nueva vecindad que vino después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a intervenir por medios culturales y por medios políticos y por medios académicos. Claro, así que ahí por medio de la Universidad Católica Chilena, importaron este set de economistas gringos y que vinieron a mandatar lo que serían las primeras pruebas de neoliberalismo en Chile. Los Chicago Boys. Como antes, claro, la precuela de los yeah. Chicago Boys. Y que empezaron es como el segundo episodio. Exactamente, y que como además el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo era un gobierno autoritario, casi totalitario, tenían chipe libre uh-huh. prácticamente para proponer. Lo que ellos proponían era lo que se hacía. Y gracias a que el sindicalismo en Chile era algo muy potente, fue que se logró frenar parte de esas medidas. Ajá. ¿Hay cachado que también ahora como que la derecha trata de neutralizar un poco la parte cultural? Como que le gusta hacerle la pata a los artistas y sobarle el lomo, ¿cachado? ¿No? Sí, como que se repite eso. A veces la derecha ha entendido que la parte cultural es una parte también de dominación y que dice mucho que la actual ministra de Cultura sea una persona que no ha trabajado antes en cultura, sino en Canal 13, espectáculo, pues. Exactamente. Por lo tanto, para la derecha, la cultura se tiene que ocupar con espectáculos, con eventos, con entretención, mientras que para un sector más crítico de la sociedad, llámese izquierda, la cultura es una herramienta de transformación social. Claro, claro que sí, pues. Oiga, chicos, ¿y qué se nos viene ahora? ¿Recitales, conciertos? ¿O van a descansar, dormir? Es el mes más importante para nosotros. Exacto. Oye, el 28 es el cumpleaños, ¿Clota o no? No. ¿Tengo entendido? El 31 de abril. De mayo. No, 31 de mayo es el aniversario de la muerte de Clotario. Ahí está. Esa es la fecha como que se ven ahora. Ya. Sí. Por ahí. ¿Y tienen pensado hacer algo ahí? Es posible que concretemos algo, pero todavía. O sea, vamos a tener un calendario de presentaciones para el mes de mayo. Pero, sin embargo, todavía estamos en proceso de negociación con los espacios. Lo están haciendo. Sí, armando ese calendario. Y por lo tanto, si me permites dar el dato a la gente que esté interesada en ir a ver la cantata por Clotario Lest en vivo, le invito a seguirnos en facebook.com/alamedamemoria o en twitter.com/alamedamemoria. Ahí esos dos sitios encuentran toda la info. Exacto. La van actualizando. La vamos actualizando constantemente en la medida que cerramos los contratos con los lugares donde vamos a realizar las presentaciones. Se vienen hartas cosas, hay hartas gestiones. Ahí cuando a medida que vayan saliendo me van avisando, yo lo voy tirando por acá para el programa, eso, invitando fantástico. A la gente. Al público de este programa. Exacto. Que quede enganchado. Sí, po. Excelente. Así que qué bonito, ya, pues, ¿y qué más podríamos así como conversar? ¿Qué podrías tú aportar dentro de lo que involucra todo lo que es la cantata? Ahora, actualmente, porque yo creo que después se le va a escapar de las manos todo esto. ¿Cachai? Desde el sindicato, igual yo sé que se van a empezar a interesar y van a querer que vayan a. O sea, lo estoy diciendo de una forma bastante exagerada. Sí. Pero igual les van a pedir que vayan a tocar. Es que estamos interesados en atender. ¿Cobran? ¿Van a cobrar? Siempre cobramos por presentaciones porque somos artistas y trabajamos. ¡Muy bien! ¿Cuánto cobran? ¿O es privado? Es semi-privado, pero eso se conversa, digamos. Oye, pero es para la micro, el sanguchito, O sea, las presentaciones en cualquier show artístico se reparten entre nuestros honorarios. Sí, o más encima que ahí cometieron un error terrible. ¿Ustedes cuántos son? Si les quiero partir sobre todo. ¿Cuántos somos? ¿10? Digamos. 10 músicos y un equipo, además, de apoyo de 4 personas adicionales. Somos 14 personas. Muy bien. Bueno, yo estaba como ahí con unos amigos que querían cobrarle esa buena. Les cobran, no les voy a decir que. Es que, por principio, nosotros jamás tocamos gratis, porque. Es que se da eso, puede ser un tema súper profundo ese. Es por cultura, es cultural, ¿cachai? Todos piensan. Exacto. Aquí. Igual, por ejemplo, yo me muevo en el mundo de la poesía y te invitan a leer por 2 pilsen, ¿cachai? Y 2 pilsen de también comprender que no es. Que la gente lo ve como un favor. Exacto. ¿Ah? Pero no, nosotros dedicamos nuestra vida a esto, lo estudiamos y también es nuestro oficio. Exacto. Fuera de que también es un canal de información súper grande la música a nivel social. Es un arma. Un arma, claro que sí, cambia la historia. ¿Vamos a la música para que alcancemos a escuchar todos los... o si no me va a quedar tirado? Vamos a la número 12. ¿Cuál es la número 12? ¿Te acuerdas tú? ¿Tienes buena memoria o no? No, no tengo. Ah, la tengo. La traición. La traición. Sí. Vamos a leer eso. Al volver a la central, Clotario quiso explicar, mas apenas pudo hablar por un juicio desleal, de censura irracional. ¡Viejo! ¡Viejo! Le gritaron y monedas le arrojaron. Sufrió grave humillación de besánica intención. Su dignidad pisotearon. combate con cloro la lengua, puedo para hablar de don Clotario. Unió a la clase obrera, pecho es paloma. Ser viejo no es un crimen, es un diploma. Unió a la clase obrera, pecho es paloma. Es un diploma y sí, guarda tu chaucha. Más respeto a la historia, mi será la huya. Amigo traicionero, no es compañero. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces la tradición a Clotario. ¿Cómo le decían al... Lávate con cloro la lengua, weón? Exactamente. Es tal. Oiga, estábamos hablando sobre el tema de... los hay más integrantes, no los hemos recordado. ¿Ah? ¿Nos podemos acordar de ellos? ¿Quién quiere ahí nombrarlo? Ya, yo mando el saludo oficial. Un saludo. Pero tiene que ser ahí con el nombre y lo que el instrumento. Digo, por ejemplo, ya, a ver, vamos por orden. La Lolita, que es la narradora... tenemos en las cuerdas a la Emilia, que toca violín. Tenemos oiga, ¿fueran mujeres casi? Está balanceado. Sí, paridad. Estamos buscando la equidad. Sí, sí. Muy bien. Tenemos a Nacho, que toca cello. Ya. Tenemos a Oscar, que es nuestro baterista. Uh-huh. Tenemos a Víctor, que es que toca piano y también toca flauta. Ya. Tenemos a Rocío, no, que está acá al lado. Tenemos a... se le olvidó. Tenemos dos integrantes nuevos. Fernando, sí. bajista y Álvaro. Y Álvaro, que es el quenista de ahora. Harto. Son los nuevos. Sí, exactamente. No, ¿oí las camaraderías buenas? Sí, sí, es un buen grupo para trabajar. Gran calidad humana. Sí. Un muy buen lugar para hacer este tipo de... Oye, hablemos un poco de contingencia. Está la cagada en Siria. Igual no, yo creo que no es como para que pase desapercibido todo esto que está ocurriendo, sobre todo el tema niños, ¿no es cierto? Que está... el bombardeo y todas esas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes eso que obviamente que están metidos los gringos nuevamente? Ya lo hablamos con don Clotario y toda esa época, y ahora de nuevo se meten y se han metido muchas veces en nuestra historia acá en Latinoamérica. Mira, ¿Cómo ven todo eso, esa continuidad? Para mí una continuidad, o sea, no... Bueno, es que el intervencionismo estadounidense es una cuestión que prácticamente está en el ADN de los Estados Unidos, pero... O sea, yo evito opinar de temas donde no estoy cabalmente informado. Y en el caso de Siria no entiendo todavía bien de qué se trata todo este conflicto, que además se arrastra por hartos años. Pero independiente de cualquier cosa, pienso que la autonomía de un país tiene que estar por encima de cualquier interés de las potencias militares. Y además que si es que está metido Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Claro, hay un pueblo que va a sufrir y además hay vidas en peligro, ya está el negocio también de la guerra, está el negocio de los recursos naturales. Hay muchas cosas que dan para pensar de que la versión de Estados Unidos es puro tongo, como siempre ha sido. Y Menciona este buen del Trump. Es como el más peor hasta ahora. Todos los buenos son de los gringos son como el peor, pero este es como el más peor. Es que Trump es un subnormal. Más subnormal la gente que votó por ellos, por él. Pues, a mí no me sorprendió. Como... No, a mí tampoco. Trump fue como, que son gringos. Son su gusto. Sí, es que aquí elegimos a Piñera y entre un Piñera y un Trump tampoco hay tanta diferencia. No hay diferencia. Los brazos, ¿no? Probablemente. Y que más encima salió dos veces, entonces ya. No, aquí estamos cagados. No aprendes la lección, ¿eh? No. Aquí estamos cagados. Po. Tropezar de nuevo con la misma piedra. Yo creo que va a ser igual. O sea, como que, por ejemplo, a la gente le gusta esa cosa del orden. Po. Aquí en Santiago ya había comenzado con el Alessandri, correteando a los vendedores ambulantes. entonces no quieran hablar de política, chiquillo. Ya hablemos de política. Hablamos de política, todo lo que se quiera. No, hablemos, claro, pero mira, Clotario también tuvo un acercamiento muy interesante con el MIR. Con el MIR, sí, exactamente. Es que Clotario prácticamente estuvo en muchos movimientos de izquierda y agrupaciones. Sí, a la agrupación de familiares desaparecidos también. Exactamente, acompañaba Clotario estuvo aportando su experiencia y sus ideas en muchos espacios nacientes. En el MIR él también estuvo dentro de la fundación, así como también estuvo en la NEF, en la CUT, y en tantas organizaciones. Le hacía todo este... Sí, o sea, su cercanía, yo creo que básicamente su cercanía con la gente, él buscó de varias formas llegar a erigir la trinchera de lo que fue la CUT, porque no olvidemos que él estuvo en la NEF antes, incluso se vinculó a otras disciplinas, tuvo que tomar un camino hasta por el deporte. Exacto. ¿Cachai? Yeah. Para poder llegar finalmente a la gente y para erigir su trinchera, y eso también lo hizo que tuviese una visión muy variada de lo que significaba el panorama de un país completo. Uh-huh. O sea, y lo que no es menor, o sea, independientemente de lo que signifique erigir la trinchera y entablar una lucha, sino que él pudo mantener al 90% de los trabajadores de un país paralizados. Yo no sé si va a aparecer otro Clotario Blest. Ojalá. O a lo mejor también no sabe si la gente va a estar dispuesta a eso. A lo mejor puede aparecer un Clotario, pero la gente no va a pescar. Han cambiado mucho. ¿Cachai? Pues claro, sí. es como son varios factores que dan que algo resulte. Sí, es interesante lo que menciona Rocío, porque quizás una de las virtudes más grandes que nosotros podemos encontrar en Clotario Blest es que era una persona que podía dejar de lado las diferencias metodológicas entre distintas fuerzas de izquierda, porque la izquierda tiene el karma de estar siempre agarrándose las mechas y separándose cada vez en fracciones y en células más pequeñas y no ser capaz de ponerse de acuerdo. Y cada cierto tiempo uno ve ciertas luces de esperanza al interior de la izquierda que luego de un tiempo vuelven a caer en el mismo juego. Trauma histórico, claro. Y porque también es difícil, o sea, podemos ser muy autocríticos como gente de izquierda con distintos pensamientos quizás, pero dentro de una izquierda, pero es súper difícil también cuando en realidad tenéis una hegemonía de los medios de comunicación, donde muchas veces uno sin darse cuenta está siendo pauteado por las líneas editoriales del Mercurio, de La Tercera, y a uno le pasan una pauta y uno termina opinando, por ejemplo, oye, ya se cayó este líder de tal partido político de izquierda, cuando en realidad están visibilizando una parte que le conviene a la derecha que se conozca. Y lo mismo las organizaciones del mundo obrero, del mundo sindical, muchas veces se sabe lo que la derecha quiere que se sepa de las organizaciones y ni siquiera nosotros muchas veces nos hacemos el tiempo de entender en profundidad los conflictos, entender en profundidad las diferencias y mucho menos en entender en profundidad cómo podemos trabajar unidos para lograr objetivos. Exacto. Claro, es que ahí tiene que ver también con que el gol de media cancha para la derecha es visibilizar las fracturas dentro de la izquierda. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar un personaje como Clotario Blest para tener clara la nueva línea editorial que nosotros queremos tener como nuevas generaciones, que es apelar a la unidad, al trabajo colectivo. O sea, nosotros no vamos a salir de esto hasta que no dejemos de fracturarnos. Exacto. Interesante. A la unidad. Uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Oye, Felipe, y cuéntanos un poquito, ¿cómo se gestó en tu cabecita esto, la cantata? ¿Cómo se gestó? Sí, ¿cómo empezaste así como a...? Ay, bueno, obviamente me contaste lo del libro y todo el rollo, sí. Pero yo creo que es un proceso anterior. Como que uno lo empieza a masticar. No, la verdad, lo primero fue con el libro. ¿Ahí cómo? Sí, porque ya. Antes del libro, para mí, Clotario Blest todavía era un referente demasiado... que yo no tenía demasiada información sobre él, porque uno tiene a la imagen de Clotario en su inconsciente. Dentro del inconsciente, la izquierda es siempre convocado por alguien, incluso ya de una forma un poco reduccionista del Clotario con la barba larga, que nunca se afeitó, y una visión un poco épica y un poco centralizada, claro. Pero en el libro entendí un poco más en profundidad lo que significaba Clotario para nuestra historia y que al mismo tiempo había estado presente a lo largo de nuestra historia del siglo pasado. Por lo tanto, ahí pensé que el libro estaba bien construido en la separación de capítulos que tenía. ¿Lograste conversar con el autor? Con la Patti Matos, sí. De hecho, ella es parte importante del desarrollo de este proyecto porque Yo cuando tuve esta idea la contacté para ponernos en camino a transformar en música el libro que ella escribió, y hasta hoy día Patti trabaja con nosotros desde las comunicaciones del equipo. Ella gestiona nuestras redes sociales y ella gestiona nuestra prensa. Oiga, pero ¿los textos son parte del libro? ¿Usted los acomodó, los trabajó? ¿Cómo hizo lo que es la letra? La letra es creación mía, ¿ya?, basado en lo que decía el libro, pero claro, el libro es una prosa y es una investigación periodística en el formato que eso involucra. El texto está mayoritariamente escrito en décimas, algunos versos libres, algunas cuartetas, pero principalmente escrito en décimas, y lo fui escribiendo. ¿Es difícil eso, ah? Tiene alguna dificultad, alguna destreza, pero en realidad pienso que a los chilenos, cuando nos lo proponemos, es fácil escribir en décima, porque en general hablamos en frases cortitas de octosílabas, y por lo tanto... Yo creo que no es necesario ni notarla, sino que como se te viene en la cabeza inmediatamente. Sí, es verdad, porque pensamos y hablamos en frases cortas, así que creo que no fue tan difícil como parece, pero sí demandó bastante tiempo, bastante trabajo intensivo. De hecho, como me propuse, esto es anecdótico y quizás el equipo no lo sabe, pero la noche anterior a yo hacer la entrega de estos textos a la Lola, nuestra relatora, yo no dormí, porque pasé toda la noche trabajando en dejar el texto lo más perfecto posible, y varias jornadas anteriores ya había trabajado a tiempo completo. Estaba pegando la pulida. Exactamente, porque trato de hacer un trabajo con... ¿Autoexigente usted? Sí. ¿Mucho gorrón? Sí, mucho, y quedó mucho material fuera de la obra también, tanto musical como escrito. Ya. Pero es porque uno trata de dejarlo mejor al final. Sí, porque uno, pero de repente uno también con tanta corrección la caga, po. Yo como que empezáis a borrar y dais vuelta a todo, dejáis la embarrado. Sí, ya pasó, ¿no? Pero ahí también agradecer a gente que pudo observar el texto antes de yo tener la versión definitiva, entre quienes agradezco a Alfredo Vargas, quien hizo algunas correcciones históricas de algunos deslices que tuve en la composición, y a Gabriela González, quien leyó el texto completo y que me hizo algunas sugerencias también desde su profesión, que es el periodismo, hacia cómo transmitir correctamente una idea. Porque uno también a veces mete mucha información y cae en ese error. Y en el fondo, como siempre, uno tiene que tener un objetivo, ¿qué es lo que quiero contar? Así que al final no es tan relevante mencionar, oye, Clotario pasaba por esta calle todos los días, o mencionar cosas que ya se saben sobre Clotario, sino que concentrarse en aquello que uno quiere transmitir y en aquello que no se sabe. Claro, claro. Chicos, les quiero contar algo, el domingo se repite este programa. A las 14:30, www.labodelostrabajadores.cl, y se pueden volver a oír, pero yo en todo caso igual ahora tengo una página donde la voy subiendo inmediatamente, así que ahí le voy a mandar el link a usted para que lo suba a su página. Excelente. Pero lo otro que yo quería preguntarle es si la gente nos está oyendo y quieren acercarse a usted, ¿cómo lo hacen? ¿Facebook? Facebook, sí. facebook.com/alamedamemoria, twitter.com/alamedamemoria, o bien... ¿El suyo? ¿Puede el suyo también? ¿No? ¿O no le gusta? Yo lo voy a dar. O sea, pueden contactarme... Felipe Sandoval. Sí, soy Felipe Sandoval y estoy ahí disponible, pero a veces... Nosotros, los capos, nomás hablamos con usted. No, para nada, sino que no siempre acepto todas las solicitudes de amistad, en especial porque a veces hay gente que te agrega y yo creo que es un problema. No lo vi nunca más. O claro, a veces hay gente que te agrega, a veces uno nunca sabe si son sapos o si es que son. Ah, también. Claro, sí, pues, así que. De hecho, ya tenemos nuestros haters en la página. Sí. Oficiales, así que parece que vamos bien. Sí, muy gente bien. Que se metió a insultarnos. Sí, pero que son... Es un harto corazón, me encanta y todo. Sí. No, nos faltan. De repente en YouTube yo me pongo a ver cuando veo videos de artistas y pasa que lo agarran a putear. Pues, entonces, o sea, no sé, pues Jorge González y todo. Y todo. Buen borracho, alcohol, no, puras jóvenes con mucho tiempo, ¿no? Oiga, hablemos un poquito cómo llegaron cada uno a sus instrumentos. Yo creo que es algo bonito, ¿no? ¿Cómo llegaste tú, por ejemplo, a la flauta, a la guitarra, era? Saxofón. Saxofón. Cuéntame, sí. Mire, más interesante todavía. No, es que lo que pasa es que cuando chica estuve en el Bafochi. Ah, miércoles, ese que está ahí en Brasil. Sí. Ya. Yeah. Sí, entonces ahí como que se propone un formato de banda. Y me acuerdo que yo llegué y yo en ese tiempo tocaba guitarra, me acuerdo, con suerte. Y ni siquiera cantaba, nada. Ya. Yeah. Y había un puesto que a mí me gustaba mucho, que era mujer... saxofonista, flautista. Y yo lo vi y dije, yo quiero eso. Era como tú. Claro, pues, y se me dio la posibilidad también, menos mal, gracias a Dios, contaba con el apoyo de mi papá, mucho, de mis papás. Entonces, como que... ¿Ellos también le pegan al...? No, no hay nadie que toque música en la casa, nadie. Ah, ya. Imagínense. Y ellos como que, de hecho, me acuerdo que para el saxofón hicimos como una teletón para juntar las lucas, para ver cómo lo compramos, porque son instrumentos caros. Como la completada. Claro, hicimos una porota bailable. Muy bien. Así que, y ahí pudimos tener los instrumentos y se dio, pues. Y así que... ¿Y ahí no paró más? Como, no, ahí no paré nunca más. Ya los tengo aburridos en la casa ya. Sí. ¿Y usted? En mi caso, bueno, un encuentro súper casual que finalmente dictaminó mi vida de ahí para adelante. Era una zona línea. Me encontré con la música en un momento en el cual necesitaba convicciones. Necesitaba como una energía para encontrarle sentido al mundo. Esa etapa como la de la rebeldía de los 14, que es como en silencio, pero un amargado por dentro. Claro. Y me encontré con la música, tuve la posibilidad también de trabajar en una compañía. ¿Teatro? No, de música. Y eso me llevó también como un poco al mundo adulto y a comprender que el camino era solo uno. Yo no tenía opción de decidir. Ya mi vida se había decidido sola. Sí. Y era la música al final. Oye, hay que ser valiente aquí en este puto país para meterse ahí y dejarlo ahí como de por vida, po. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con muchas cosas, incluso con una visión familiar y también con la visión que le da la sociedad a lo que significa ser músico. Curado, borracho. Siempre se asocia a la bohemia, se asocia a la bohemia, a una música como más recreacional, una música como a la pachanga. Cuando la vida de un músico es bien sacrificada, implica mucho estudio, mucha disciplina. Quemar pestañas. Una lucha muy, muy grande de mucho tiempo. Y esa estructura también te hace vivir de una manera muy distinta a cómo de repente pintan la vida de un músico. Bien. Eso. ¿Y usted? ¿Cómo llegó ahí a la guitarrita, a dirección y todo eso cuando era chico? ¿Se acuerda? Mira, sí, me acuerdo. Yo tengo historias muy parecidas a las de mis compañeras. Fue una cuestión fortuita. Y que me vi en la oportunidad de aprender a tocar guitarra en un taller que se impartía en el colegio. No tenía ni guitarra. Yo quería ser tecladista en ese entonces. Ya. Pero un tío, mi tío Daniel, me prestó su guitarra, la guitarra de palo que había. ¿Se rajó el tío? Sí, me prestó su guitarra porque yo había ido a ver guitarras y en ese tiempo no nos podíamos permitir ese gasto. Así que me prestó su guitarra para aprender y porque... ¿La de palo? La guitarra de palo, sí. ¿Ya? Y tomé el taller, me empezó a gustar y de pronto ya empecé a agarrar vuelo, me empezó a apasionar mucho y empecé a juntar la plata para la colación, el vuelto del pan, todas esas cosas, hasta que junté un monto que me permitió comprar mi guitarra propia, el sueño de la guitarra propia, y seguí. ¿Qué marca era? Era una guitarra, no, Ábalos, que era una marca chilena que ya no existe. Sí, no existe ya. Sí, era una guitarra muy bonita que la tuve que vender también por un apuro, pero en ese entonces ya estaba el camino un poco trazado. Ya había agarrado el huevo, ya. Sí, de ahí me metí, o sea, por cosas fortuitas, en el colegio tuve un grupo que hacía tributo a Inti Illimani y empecé a tocar música que era bastante demandante y que me obligó a estudiar un poco más en serio el asunto y de ahí en la universidad entré a estudiar teoría de la música y el camino se fue haciendo solo. Nunca estuve totalmente seguro de querer hacer música, pero al final no sé si existen tanto las vocaciones. Es más, como ya había invertido tanto tiempo en eso, había invertido plata y... Como que ya tenías que seguir ya. Como claro, lo hacía más o menos bien. Había otras cosas en la vida que quizás pude haber hecho también de buena manera, pero me terminé quedando en la música. ¿Pero está contento? Pero sí, actualmente estoy contento. Estoy muy contento. ¿Usted también? Obvio. Es importante. Muy contento. Oiga, ¿y qué esperan de la cantata? ¿O no esperan nada? ¿Tocarla nomás? No, yo ¿cómo la proyectan? Espero. ¿Que va a quedar en la historia? Como la, no sé, por la cantata Santa María de Quique, por ejemplo. Yo creo que puede ser. Sería maravilloso que fuera como la cantata Santa ¿Qué sueñan? María. ¿Qué sueñan con la cantata ustedes? Pero, no sé, yo siento que por ahora, yo creo que, no sé, en lo personal sería como hacerla más visible. Que es más como lo más cercano. Así como lo más concreto, yo creo que es como que se pueda mostrar más. Ya. Que se hace más conocida. Y yo creo que, no sé, en el fondo lo que siempre esperamos es como acercar la figura de Clotario. Eso es. Hacerla más cercana, que las personas como que ya... Porque generalmente Clotario es como que, no sé, pues es lo que hablamos. Pues no, el caballero de la barba. No, el abuelito. El viejito Pascuero. Claro, como que no hay como real conciencia de que cuál fue el aporte real de Clotario. Pues que no fue solo la parte sindical, sino que también derechos humanos. No, hay un video súper bonito que es como cortito donde le habla a los jóvenes. Y un discurso precioso, y claro. Como que no dejen de luchar con sus compañeros, y le da un consejo muy claro. Yo creo que por ahí va también la proyección, o sea, yo espero muchas cosas de la cantata y dentro de eso que obre como un puente con la gente joven, porque siento que hay mucho desencanto en la generación que compartimos con Felipe y con Pamela de los años 90, cuando ya un clotario se muere y no vuelve a aparecer una figura como la de él. Quiero que sea un puente con los desencantados y con los que se han olvidado de la figura de Clotario Blest. Hay mucha gente que ya dio su mano a torcer solamente porque olvidó qué es lo que era ser consecuente, qué es lo que era ser valiente. El sistema que estamos viviendo, el neoliberalismo, la globalización. Quizás hay mucha gente que está dispuesta a tomar sus luchas con la misma gallardía que él lo hizo. Y yo quiero que obre como... Bueno, de hecho, los movimientos sociales y organizaciones, sobre todo que en la FENAP, porque tienen que ver con las viviendas, las señoras son bastante aguerridas cuando se organizan, ¿cachado, no? Sí, por ejemplo, sí, cuando se colgaban en los puentes y todo el rollo, tenían como esa galla revolucionaria. Sí, claro, ¿no? Y eso, remecer la memoria dormida que nosotros tenemos como chilenos, una memoria muy, muy a corto plazo en algunos momentos. Eso, que llegue a todos, sobre todo a las generaciones venideras. Ajá, muy bien. ¿Y usted, Felipe? Yo espero, bueno, coincido mucho con lo que dicen mis compañeras. Bien. Hay que difundir mucho esta obra. Eso involucra un esfuerzo tanto nuestro como también de gente del área de la cultura y gente que programe esta obra en sus espacios. Nosotros estamos muy interesados en visibilizar esto, en también como Alameda Memoria, ser una plataforma de trabajo estable para nosotros y que nos permita seguir haciendo trabajos que tengan que ver con memoria, con derechos humanos, con derechos laborales. Por esa línea, ese lado. Exactamente, trabajar en función de ¿hay alguna, esto. ¿Alguna cosa pensada? Hay algunas cosas en conversación todavía muy temprano como para hablar de ello en público. Somos amigos, Felipe. Sí, sí. O sea, pero así no, así como... Hay dos ideas en mente, que una tiene que ver con el pueblo Selknam y otra tiene que ver con Gladys Marín. Muy bien. Hay intenciones de apuntar hacia allá. Todavía no es nada concreto, pero... La idea está. Exacto, las ideas y las intenciones están, lo que faltan son los presupuestos y el trabajo. Más encima que se repapa a trabajar esto porque puta que hay material. Sí. Lo que más hay es material. Sí, pues hay mucho material. Pero nuestra idea es seguir siempre una línea de promoción y defensa de los derechos humanos, de las ideas de la izquierda en general, y no apropiándonos de una vocería de la izquierda, no, sino pues también... Eso, siempre pasa esa weá. Exactamente. Es muy detestable. Como que se creen así los dueños de la verdad y como que empiezan a hablar por ti, weón, ¿para qué? No, para nada. Y de hecho, justamente, Clotario es una imagen sensible por lo mismo, porque muchas veces genera esta falsa apropiación de parte de sectores de la izquierda que dicen, no, Clotario es nuestro, y otros sectores que también, no, Clotario es nuestro. Y por lo tanto que se genera una falsa confrontación donde más nos conviene acordarnos de cómo Clotario unía a la izquierda a pretender apropiarnos de la imagen de él. Por lo tanto, lo nuestro es un aporte humilde desde nuestra trinchera, que es el arte, pero no es en ningún caso una vocería de lo que fue Clotario, es una versión solamente. Pero la versión de lo que es Clotario la hacemos entre todos. Pero más entre todos hacemos el trabajo colectivo de crear poder popular, claro, a fin de cuentas. Poder popular. Y antes que nos vamos, ¿quién es la voz principal, que es la que habla más? ¿Nos podría leer un texto? Ah, pero esa es la relatora. La relatora. No está la Lolita. Pucha, ya, pero usted no puede. Puede hacer el intento. Ya, voy a hacer el intento. Lola, perdóname. Usted. A ver, ¿qué dice? No. Ya, elija cualquiera. Por mientras yo vuelvo a recordar a mis amigos y amigas que el poema se repite el domingo a las 14:30, no sabe qué hacer. Ya, si no quiere, no quiere. No importa, ya. No, ¿cualquiera? Cualquiera, elija ahí al 80. Ya, vamos. Traicionado por su nido, sin poder rebatir nada, va Clotario a su morada totalmente destruido. Como Cristo fue vendido, sepultaron la unidad. Ya no queda la hermandad que luchó hace pocos años. Es terrible el desengaño, se encerró en la oscuridad. Su revólver en la mano apuntó su propia sien. La traición era el desdén, despreció su cuerpo anciano. Tanto trabajado en vano, tanta resistencia inerte. Maldiciendo ya su suerte, se decide a disparar. Mas su mente ha de escuchar, dialogando con la muerte. Bien, bravo. Qué bacán el texto, ¿no? ¿Te salió bien? Yo creo que vaya a poder a pegarle el cerruchazo y quedarte tirando el relato ahora. Oh, qué fea la actitud, amigo. Voy de acá. Me enojé. Oiga, ¿qué iba a decir yo ahora? Bueno, eso, pues, ¿cómo estamos de tiempo, Esteban? 5 minutos. Sí, ya. Oye, ¿qué más? Despídanse, yo les agradezco primero que todo, les felicito por este trabajo tan precioso que yo quedé para adentro. Usted también, hable pues. Bueno, yo también quiero felicitarlo por lo que he escuchado en el programa, el entusiasmo propio de la juventud. Hay cosas de diferencia, por ejemplo, nosotros siempre hemos mirado a Clotario como una figura más allá de una posición política determinada. Es más, yo creo que si hoy día Clotario Blest estuviera en una posición que yo la he defendido, Clotario no sería oposición al gobierno Piñera, sería oposición al sistema en sí mismo. Y es lo que nosotros hemos sostenido, que cualquiera sea el que esté gobernando, el sistema es el que nos tiene oprimido, el sistema nos tiene en esta desventaja. Y creo que, aparte de ser maravilloso, como decías tú, que hubiera sido maravilloso que Clotario estuviera aquí, pero sería tan difícil porque el sistema ha jugado tan bien contra los trabajadores, lo ha engatusado, lo ha engañado de una forma tal que hoy día ese despertar no lo teníamos. Porque hay que ser franco en algo. El nivel de sindicalización que teníamos a mitad del siglo XX fue producto de las necesidades que los trabajadores tenían. Hoy día el sistema ha sabido darte. Y los trabajadores, para movilizarse y pelear por su dignidad, tienen mucho que perder. A principios del siglo XX, como a mitad del siglo XX, los trabajadores no tenían nada que perder. Y eso es lo que hay que pelear mucha fuerza. Por eso los felicito, porque de verdad nosotros como organización nos gusta que esto se haga, se recuerde la memoria de Clotario. Y aprovechar de invitar a todos los auditores, a sus amigos, a todos, a la marcha del 1 de mayo, que le llamamos la marcha del movimiento clasista, a contar de las 10 de la mañana. No tiene nada que ver con la CUT, nada que ver con la CUT, es la otra. Nosotros le llamamos, a ver, para dejarlo claro, nosotros no somos una organización paralela a la CUT. Nosotros desconocemos a la CUT como organización representativa. Avalamos mucho la CUT que era antes, la central única de trabajadores, no esta forma de conducir. Por eso nos juntamos a las 10 de la mañana en Brasil con la Alameda, donde el movimiento de clases se quiere manifestar y con mucha fuerza. Y, marchamos, verlo ahí a ustedes, po. Sí, po. Y marchamos hasta la fuera de Usach. Hasta el estadio, hasta allá está el escenario. Allá vamos a ver. Ojalá que dure un poco más de 10 minutos, que no lleguen los pacos al tiro. Ojalá. Los pacos llegan a apenas han empezado la wea. Bueno, no golpearon el gobierno de la Concertación o Nueva Mayoría, lo van a volver a hacer también el de la derecha. Por eso decimos, cualquiera sea, va a ser lo mismo para los trabajadores. Ya, chiquillo, cada uno despídase, diga lo que quiera, saluda al pololo, a la polola, etcétera. Un saludo a mi mamá. No. Un saludo a la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? No, era. Pero más de saludo a la mamá. No, o sea, primero dar las gracias por el espacio. Ya, pues gracias a ustedes. Pues. O sea, qué lindo, más encima llegar a la sala que se llama Clotario Blest. Así que, no, gracias por el espacio y, pucha, ojalá que los que escucharon nos busquen en la página y podamos seguir en contacto. Muy bien. Y un saludo a mi papá. ¿Cómo está el papá? Pedro. ¿Y la mamá? Pamela. Ya, saludos. Ya, usted. Nada, agradecer la plataforma, que existan lugares como este en los cuales podemos mostrar el trabajo que estamos haciendo, desde la música, desde el oficio, desde la profesión. Simplemente eso, que la gente que se siente cercana al discurso de Clotario Blest y que siente que la música es un buen canal para hacer cambios sociales nos acompañe, que nos busque y que por favor no dejen de creer. Hay algo ahí, unidad. Bueno, yo un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que le hace sentido el trabajo que hacemos. Recordarles seguirnos en cualquier slash Alameda Memoria. Recuérdales todo, por favor. Facebook.com/Alameda Memoria. Twitter.com/Alameda Memoria. Que nos sigan y que estén al tanto de nuestras presentaciones, de si quieren adquirir posteriormente el disco que vamos a estar promocionando y nuestro trabajo. ¿Hay precio de salida más o menos cuánto va a estar? Vamos a hacer una venta en verde a un precio rebajado y que luego se estandariza. Se supone que es, la gente paga y con eso ustedes hacen el disco y después ustedes se los pasan, ¿eh? O sea, en realidad, claro, es una venta en verde, que el disco en este momento está en la imprenta, está fabricándose todo el material. Y, ¡qué emocionante! Sí, y la venta en verde es un... va a ser un pequeño beneficio que nosotros nos va a permitir tener un ingreso adicional de dinero que nos permita operar con esta obra en los conciertos de lanzamiento y que luego va a pasar a estar a un precio estándar como de 5.000 pesos, y en disquería, bueno, la disquería pone el precio, no nosotros. ¿Viene con su librito? Viene con un pequeño librillo, pero no está el texto completo de la obra, lamentablemente. pero están cordialmente invitados entonces a seguirnos, a estar al tanto de nuestras novedades. Y a mí, en mi caso, sigan mandándome cosas y yo voy aquí haciéndoles difusión. Fantástico, así va a ser. Déjale. Ya pues yo me despido, amigos y amigas, estoy muy contento. Gracias por venir. Nos costó, ¿te acuerdas que habíamos hecho? Costó, pero salió. Vamos a hacer para el 1 de mayo un programa especial. Ahí vamos a pasar toda la cantata enterita. Tenemos que coordinar aquí con los compañeros de la CGT para hacer un programa bonito. Así que eso. Fantástico. No lo dejemos pasar, pues hagámoslo luego. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vía Facebook. Ahí nos ponemos en contacto. Así que el 1 de mayo nos escuchamos nuevamente. Déjale. Ya pues, yo me despido, amigo y amigo. Hasta el próximo lunes. Un abrazo y chao. Presente, te llevaste tu coraje de este mundo y de la gente. Madrugada 31, mes de mayo, año 90, a las 4 menos 15, don Clotario Blest se ausenta. Deja un cuerpo de batallas, uniendo a la clase obrera, confrontando a los canallas que de sangre la envolvieran. Que osaste desafiar el destino de pobreza, el reparto desigual que designa la nobleza. Fuiste mandado a callar, marginado y recluido. Fuiste un líder ejemplar, mas también fuiste el olvido. Veces apresado, tu vivienda allanada, tu viejo cuerpo golpeado, con bastones y patadas. Ahora viste este overol en tu cuerpo ya sin vida, a la luz de la remol, pa' que el pueblo te despida. Flores despiden al hombre, representan el adiós, se retira igual de pobre que cuando al mundo llegó. Tú que osaste desafiar el destino de pobreza, del reparto desigual que designa la nobleza. Fuiste mandado a callar, marginado y incluido, fuiste un líder ejemplar, mas también fuiste el olvido. Ha finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chuchetas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos.